Te damos la bienvenida a Peladilla, primer podcast de la segunda etapa del programa, ahora en Radio Oeste. Hemos arrancado este primer programa, este regreso a la Peladilla con el dúo de Inglaterra, Molasses, con la canción Pearly Whites del EP Hasty Pudding, publicado en 2013. Molasses es un maravilloso dúo formado por Alessia Lee y Katy Weeks. Sweet Williams, la canción Two Clocks del disco Please Let Me Sleep On Your Tonight. Es el último disco del grupo que lo acaban de publicar. Treats his mama Hag, la canción Itch Me, repito el nombre del grupo, Hag, H-A-G, de su EP homónimo, publicado en 2010. The world will keep on spinning. Let it spin. You know the time will all be made up. Spend your last minute to our wild trip. The door gone to even stop it. Now you got your life, you better live it now. Before someone will have to show you how it will be bad when they let you off. Of course you won't know really where you've been. Make believe it or they think it's real. Just tell me what exactly have they seen. Death. Acabamos de escuchar al grupo Death la canción Let the World Turn, incluida en el disco For the Whole World to See, un disco que fue grabado en 1975, pero que no vio la luz hasta 2009. Vamos a continuar por aquí. Bastante brutal, Boston Babies, de Slaughter and the Dogs, incluida en el disco Do It Dog Style, perdón. Es un disco que se publicó en 1978. Cyclone B was a terrible gas, cause it killed off all those Jews. That's why it made such a good gas from Hitler's point of view. Listen to it. And it. That's a keeper. Así de corto y así de bueno, Country Teasers. El tema The Ship, interpretado en directo en Free Music Archive en el programa de Brian Turner en 2006. Vamos a cruzar el charco y a venirnos hasta Zaragoza. Thank you. Acabamos de escuchar la canción Montañas, de Picore, el quinto disco de la banda Maña, que se titula Imagínate que acierto. Estábamos con One Unique Signal, del disco Luna Attractions, la canción Roll 16. Oh, I see. Ah. La banda estadounidense US Maple y el tema More Horror, más horror, incluido en el disco Talker. Inside a skinny man, rapidly becoming a fat man's body. indifferent to the weather, he's left his phone at home again today. Grateful for the silence, but misses that game where you have to line up all the jewels. He's found a new shortcut to work and he's very pleased with himself. Muddier shoes as a result. You know how mud gets. Eating in the staff room, he's banned himself in headphones in an aid to evade deafness. Escaping his brain, however, remains more elusive. Making shit cups of coffee with a tablespoon because he's too lazy to wash up. He hates those clocks. And he hates those cunts. Desde el sureste de Inglaterra, Tor, T-O-R, del disco Beverly, la canción Death Shop. Hasta aquí ha llegado esta primera peladilla en Radio Oeste. Esperamos que lo hayas disfrutado. Este viaje está hecho para ti y también esperamos que vuelvas por aquí. Gracias por la escucha. Thank you.